hablar de otro tipo de asuntos completamente diferentes. Hablamos de noticias que tienen que ver con el mundo de la discapacidad, concretamente hablamos de deporte adaptado, porque ayer hicimos referencia a esa 22ª carrera popular de AmiMed. Hoy vamos a conocer esos resultados, también esos ganadores de las diferentes pruebas, y lo vamos a hacer gracias a la participación de Margarita Sánchez Ruiz. Ella es directora general de AmiMed y la tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Margarita. Buenos días, Raúl. ¿Cómo fue esta carrera en sí, pero sobre todo, bueno, pues centrándonos en la prueba de relevos para saber si participaron esos ilustres invitados y cuáles fueron sus reacciones? Bueno, pues la prueba fue bastante bien, se pudo hacer toda la competición porque al final el tiempo respetó, a pesar de que amenazaba con lluvia, y de hecho amaneció lloviendo, pero hubo un ratito de respiro para poder hacerla. Y sí, sí participaron los políticos en la carrera. Alrededor de la 1:45 de la tarde, ahí estaban sentados 4 grupos políticos: por UPN Jesús Álava, por el PSOE Abel del Rey, por Navay Ana Mari Ruiz. Estos 3 grupos políticos tienen representación en el Ayuntamiento de Tudela. Y por el PP vino Irene Royo. Y estuvo bien, porque yo creo que sintieron al terminar la sensación que tenían ellos. Fue curiosa, porque me decían: tenías razón, es una sensación importante entender lo que una persona con discapacidad tiene que vivir todo el tiempo de su día a día, ¿no? Y después de esos 4, hubo 4 relevos, fueron 16 personas las que participaron. La persona que llevaba un poco la animación de la carrera invitó a la participación popular, y aunque teníamos preparados algunos, fuimos quitando gente de las que nosotros habíamos, con las que nosotros habíamos contactado, para dejar paso a personas que estaban allí viendo. Y sobre todo, a mí me encantó que el último relevo lo hicieron 3 alumnos, 3 estudiantes con una profesora, ¿no? De gimnasia. Participaron profesores de gimnasia, un médico, un empresario, el director del taller de empleo, mujeres de la Asamblea Popular. Bueno, estuvo súper bien, y todos nos transmitieron lo mismo, que estaba bien hacerlo, que estaba bien sentirlo, aunque fuera durante esos momentos. No hablamos de premios ayer, pero sí que hubo, porque hay diferentes categorías, además de esa prueba de relevos. Sí, sí. A veces, de los prebenjamines, para animarles a todos los niños, se les regala su medalla cuando llegan a meta. Es súper bonito ver a los críos con una cara de satisfacción y poniéndoles la medalla, y chucherías, y fruta, y bueno, muy bien. Luego, la prueba senior de hombres ganó el tudelano Iván Muñoz, seguido por Alfonso Serrano y por Íñigo Sevillano. Y en las pruebas de silla de ruedas, el que ganó fue José Antonio Iglesias, de Orio, y también participaron Jorge Navarro y Manuel Martínez, que quedaron segundo y tercero. Así también se fue regalando premios a todas las diferentes categorías, tanto de chicas como de chicos, como de mujeres. Estuvo muy bien, muy bien. Fue muy, muy bonito. Bueno, en cuanto al número de personas con o sin discapacidad, estamos diciendo que el día no acompañó, pero estuvo cerca de alcanzarse ese objetivo. Sí, sí, estuvimos alrededor de las 300 personas. Quizá el tema fue eso, que el día no acompañó, que este año adelantamos la carrera media hora para poder hacer la de relevos en silla de ruedas, y lo que sí que quiero transmitir, que a diferencia de otros años, se quedó la gente hasta el final. Entonces, cuando hicimos la foto final, había muchísimo público, porque estuvieron viendo la carrera, y la gente nos animaba y nos decía que habíamos hecho bien invitando a los políticos a que se sentaran, pero es que ellos también nos agradecían el haberlo hecho, ¿no? Entonces yo creo que fue muy interesante, porque no se había conseguido hasta ahora hacer, ¿no? Y en cuanto a esos participantes paralímpicos, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aparte de que son gente estupenda, con unas familias increíbles, y tuvimos el día anterior una cena con ellos, pues para hacer la recepción. Estuvimos en un sitio cerca de Tudela que han abierto con apartamentos turísticos, que se llama Rural Suite, que está todo adaptado, o sea, que han hecho una apuesta importante para que las personas con discapacidad puedan viajar en condiciones completamente cómodas. Pues pasamos un rato buenísimo, y bueno, vinieron 4, habíamos pensado que iban a venir 5 personas, y luego pensamos, se quedó, claro, uno se quedó sin premio, ¿no? Pero bueno, el tema es que compitieron y es impresionante verlos, verlos como el esfuerzo, ¿no? Es increíble, ¿no? Todo el mundo súper contento y ellos fantásticos, ya te digo, no solamente ellos sino sus familias. Oye, Margarita, seguramente que tuviste la ocasión de compartir la experiencia con muchas personas que cada día dependen, por ejemplo, de la silla de ruedas para desplazarse de un lado a otro. Cuéntanos qué significado tuvo este día para estos protagonistas, sobre todo. Bueno, nosotros tenemos un colectivo bastante importante de personas que van en silla de ruedas, con quien tengo además el gusto de cuando terminamos la carrera nos fuimos a comer por ahí, ¿no? Pues ellos habían apoyado la iniciativa, yo hice un grupo de mejora para plantear este tipo de propuestas y entonces decían que se habían sentido satisfechos porque la actitud de la gente había sido más positiva hacia ellos, entendido más todo lo que se había hecho, ¿no? Y bueno, ellos viven ese día a día. Se reían bastante cuando los veían cómo se iban hacia la derecha o hacia la izquierda, o que no sabían, ¿no? Era la cara de satisfacción de que por lo menos ahora tú me estás entendiendo, ¿no? O sea, claro. Estuvo muy bien, muy bien. Podemos decir que esta 22ª edición, por lo tanto, todo un éxito. Un éxito de gente. Porque ya te digo que yo estoy segura de que si hubiera hecho mejor día hubiéramos tenido mucha más participación, pero la gente que participó hubo tan buen ambiente, tan divertido, sonó de fondo nuestra canción, la gente nos venía a felicitar por lo bien, la habéis cantado, pero la canta Charo, sí, tal. Luego, entre el público repartimos unas galletas para pasar un rato como más amable, vendimos lotería, vendimos más que el año pasado habiendo habido más gente. Y además nos hicieron el donativo de 50 céntimos por el lapicero de Amimet, que bueno, con eso, con el dinero que hemos sacado vamos a comprar una mesa de tenis para que las personas con discapacidad puedan hacer también otro tipo de deporte. Perfectamente, porque actualmente ya hay, una vez finalizada dicha carrera, ¿en qué otros proyectos trabaja Amimet? Buah, Amimet trabaja en todos los proyectos que estén relacionados con la integración. Entonces, tanto a nivel deportivo como a nivel de empleo, tenemos un centro especial de empleo con bastante variedad de actividades. Tenemos también actividades asociativas, pues desde el tema de quinoterapia, el tema del baile, el taller de danza, el tema de la... Ahora vamos a ir con el tema del ping-pong, hacemos vacaciones, hacemos actividades de excursiones y actividades de ocio. Y ahora vamos a preparar un poco una mesa de trabajo justamente para sacar más temas de cara al año que viene, ya que desgraciadamente las subvenciones se van reduciendo y los ingresos se reducen. Vamos a tener que generar a través de las ideas y de la aportación de todas las personas que estamos en la asociación para poder seguir haciendo cosas, disfrutando del tiempo libre, disfrutando y reclamando nuestros derechos. Y yo creo que bueno, ahí estamos, ya te iré contando. Exactamente, hay que decir, en lo que resta de año en cuanto a deporte adaptado, ¿tenéis alguna cosita pendiente o ya tenemos que pasar a 2000? Tenemos una invitación en el picadero donde estuvimos haciendo equitación adaptada, pues como quedó tan satisfecho con el grupo de trabajo, que con todos nosotros de Amimet, pues nos ha invitado el día 7 de diciembre a hacer una actividad de un día, pero nada más que ese día. Ahora ya en principio, fechas navideñas, muchas vacaciones, pues vamos a bailar un día en Tarazona con la Asociación Pierres, que también es de personas con discapacidad, nos han invitado a que bailemos en Tarazona, que está como 22 kilómetros, es Aragón, pero vamos a participar con ellos y en principio ya la vuelta será en enero. Perfecto, a cargarse bien las pilas para iniciar ese 2011 con ganas y con fuerza. Muy bien, Margarita Sánchez Ruiz, seguiremos, como tú bien has dicho, en contacto para hablar de normalización, ya que desde esta Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera de Navarra, Amimet, trabajan para ello, como hemos podido escuchar gracias a esas palabras. Y gracias por acompañarnos aquí en las ondas de Hoy Radio, Margarita. A vosotros. Un placer. Adiós. Adiós. En OIZ Radio seguimos a tu lado.